pinturas inicia el canto. Derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír. Derrama flores, alegra el canto. Derrama flores, alegra el canto. A él responden pájaros rojos. Derrama flores, alegra el canto. Pinturas inicia el canto. Derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír. Derrama flores, alegra el canto. Canta el paisán, derrama flores, alegra el canto. A él responden pájaros rojos. Derrama flores, alegra el canto. Está sintonizando Radio Universidad Autónoma Chapingo en la 11:30 de amplitud modulada. Y acabamos de escuchar Canto de Primavera con el grupo Nahualia. Esta agrupación, Nahualia, nos va a acompañar a lo largo de los siguientes minutos, en tanto llevamos también la entrevista con el maestro Irving Vázquez Cruz, que nos acompaña en esta ocasión para retomar el tema de las inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl. Así que le damos la bienvenida al maestro Irving Vázquez Cruz. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Y bueno, seguramente algunos de ustedes se preguntarán quién es el maestro Irving Vázquez Cruz. Bueno, él es maestro en Ciencias en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor asociado C en la Coordinación de Investigación de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. También se enfoca en las líneas de investigación de vivienda, medio ambiente y comunidad. Cuenta con experiencia docente en la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México en Nezahualcóyotl. Se desempeñó también como trabajador social nivel A en el Sistema Municipal DIF de Nezahualcóyotl. Así que esta experiencia nos va a ayudar también para poder retomar parte del trabajo de investigación que desarrolla justamente el maestro Irving Vázquez Cruz. Y bueno, una de las problemáticas que aqueja a todas las ciudades, sobre todo, porque es un problema, pues digamos, cíclico, año con año, ante la llegada de un clima muy húmedo a través de las lluvias, esta cantidad de agua que se precipita pues llega a los diferentes rincones de la República Mexicana y el mundo, y esto ocasiona pues el problema de inundaciones. Así que sobre este tema en particular es de lo que vamos a platicar el día de hoy con el maestro Irving Vázquez Cruz. ¿Qué le parece, maestro, si vamos partiendo por conocer cuál es este proyecto que usted desarrolla con esta temática y dónde está enmarcado? Claro que sí. El proyecto de investigación que realicé lo llevé a cabo en el año 2019, terminando a principios de 2020. El título de este proyecto lleva la manufacturación del riesgo social como estrategia comunitaria de prevención ante las inundaciones de viviendas y colonias en Nezahualcóyotl, zona centro, Estado de México. Bueno, esta investigación es una de las actividades que llevo a cabo como profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, escogí este territorio, Nezahualcóyotl, por ser un territorio muy particular, ya que es parte de un contexto urbano, pero de la periferia, en donde han acontecido distintos eventos sociohistóricos desde su propio asentamiento, al ser en una zona lacustre, y esto, pues, al tener un asentamiento irregular, pues es síntoma de marginación y exclusión social, y por ende pobreza. También hay dentro de este territorio ambientes de violencia y desigualdad económica. Sin embargo, no es todo lo que hay aquí en Nezahualcóyotl. También hay ciertas rutinas, ciertos hábitos e interrelaciones comunitarias que hacen de la ciudad Nezahualcóyotl una de las comunidades con mayor participación y que también es demandante por un entorno habitable y saludable para todas y todos. Claro que sí. Es una de las ciudades emblemáticas en el caso del Estado de México por la cantidad de problemáticas que de alguna manera de tipo social, ambiental, se tiene. Sin embargo, no por ello no se pueden resolver, ¿no? Es cuestión también de ver algunas cuestiones de mecanismos, de voluntades, de disposiciones, de leyes que sean aplicables para esa solución. Y bueno, partiendo de su proyecto, me gustaría que nos pueda dar el nombre completo de este trabajo de investigación y que nos diga en qué consiste en sí este trabajo que usted desarrolla. Claro, el nombre completo del proyecto es La manufacturación del riesgo social como estrategia comunitaria de prevención ante las inundaciones de viviendas y colonias en Nezahualcóyotl, zona centro, Estado de México. Esta investigación es cualitativa, en conjunto con alumnos de práctica y prestadores de servicio social, a los cuales les mando un afectuoso saludo, que consistió en realizar entrevistas no solamente a habitantes, sino también a trabajadores del ayuntamiento, trabajadores de distintas dependencias, tanto centralizadas como descentralizadas, y algunos profesionales en acción, tales como trabajadores sociales, que intervienen en esta problemática. Esto con el fin de hacer una investigación incluyente, de tener la mayor parte de perspectivas o de actores comunitarios que inciden en una cuestión de emergencia social, que es importante recalcar todos los apoyos conjuntos que hay. El principal objetivo de esta investigación es generar una estrategia de intervención comunitaria para la prevención de riesgos ante las inundaciones en Nezahualcóyotl. Esto con base en la recuperación de los saberes. Cuando hablo de los saberes, me refiero a qué es lo que han vivido, cómo la afrontan, qué sienten, qué piensan, cuál es el estado que les lleva a ellos al escuchar de la propia palabra lluvia, que es un estado de incertidumbre, pero también es un estado de desánimo, pero por otro lado un estado por afrontar esta situación. Y bueno, ya al final de esta propuesta se propone un esquema que no solamente nos sirva a nosotros los trabajadores sociales, sino sirva a todo aquel que quiera incidir en la problemática ambiental desde una perspectiva comunitaria. Definitivamente es un trabajo que involucra, como decíamos, voluntades, pero sobre todo también un conocimiento previo acerca de esta problemática. Dentro de este trabajo de investigación que ha desarrollado, supongo que tiene, digamos, identificado cuáles son las principales afectaciones de salud que se presentan ante la problemática de inundaciones. Es importante comprender que las afectaciones a la comunidad entendida como un hábitat interrelacionado entre distintas especies y distintos ecosistemas, tendrá repercusiones sistémicas, es decir, repercusiones en cadena. Porque vamos a poner un primer escenario, que son las viviendas. En ellas, donde hay dentro pues un patrimonio, hay una historia de vida, una historia familiar. También, por otro lado, las afectaciones a las vías de comunicación, las del transporte, o la incomunicación en las afectaciones de las líneas telefónicas, líneas de internet y la saturación del drenaje, aunado a la cercanía de depósitos sanitarios y depósitos, bueno, hablamos del agua residual y de basura, por ejemplo, el canal de Compañía y el bordo de Xochaca, va a afectar a la salud mental, al generar un estado de incertidumbre continua, un estado de no saber qué es lo que va a afectar principalmente a la salud, un estado de desánimo relacionado con la imagen urbana, en el cual, pues, incrementa más este estado de incertidumbre, de ansiedad, al saber que va a llover, porque todos los problemas se van a acrecentar. Por otro lado, las afectaciones a la salud pública, ya que hay puntos insalubres que se ven afectados. Hablo, por ejemplo, del espacio público, avenidas donde se instalan mercados ambulantes, que son los tianguis, también parques y sitios de consumo alimentario. Hay un aumento de la fauna nociva y residuos que dañan la imagen urbana. Por otro lado, sin pretender ser epidemiólogo, las principales enfermedades que hay por este contexto binomial, hablo de las aguas y los desechos sólidos, y que además provocan contaminación en el aire, puede ser motivo del incremento de enfermedades infecciosas. Pueden ser enfermedades respiratorias, estomacales, o por un debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Bien, esto es en cuanto a las afectaciones de salud. ¿Y cuáles han sido, digamos, dentro de esta identificación de afectaciones, el relacionado con el ambiente que se presentan en esta problemática de inundaciones? Las afectaciones ambientales van de la mano de una adecuada gestión integral de riesgos. Si no hay una adecuada gestión integral de riesgos, entonces pues los daños que son esperados se van a incrementar a daños no esperados. Estos daños no esperados pueden afectar la vida cotidiana de los habitantes y de cada especie que está dentro del territorio de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl actualmente ya no es una zona donde albergue especies endémicas, sin embargo, hay especies que se remiten a las especies de plantas, flores, frutos y árboles que se ven afectadas. Por ejemplo, el daño a las plantas que están en los parques o en los camellones son barridas debido al que el suelo no tiene una adecuada absorción de líquido y además que el suelo tiene una manipulación asfáltica y el alcantarillado no se da abasto para darle una adecuada evacuación al agua pluvial. Por otro lado, los contaminantes de los alcantarillados y otros residuos puede que se arruinen en el suministro del agua, lo que produce un agua que no es seguro para uso de los habitantes. Es decir, puede afectar al agua potable, puede afectar a las cisternas de las viviendas, hasta las propias cisternas comunitarias. Hay en algunas colonias de Nezahualcóyotl, por ejemplo, en La Esperanza, Benito Juárez, donde hay cisternas comunitarias y estas cada que hay inundación, pues se ven contaminadas. Por otro lado, tenemos que la fauna nociva, cuando su hábitat se ve afectada, es decir, los drenajes, el alcantarillado, pues suben y buscan otro tipo de espacios donde resguardarse, afectando también el ecosistema, las hábitats de nosotros como habitantes. Y de manera a priori es importante mencionar que la contaminación e inadecuado uso de residuos sólidos, tanto de habitantes y personas que se trasladan o pasan por Nezahualcóyotl, y además de comerciantes, afectan el alcantarillado y el uso adecuado del agua. Y bueno, es importante reiterar que el hábitat, en esta idea del medio ambiente, pues el hábitat es donde todos convivimos, donde todos tenemos una interacción. Cuando esta interacción se ve mermada, el medio ambiente también. Claro, flora, fauna y seres humanos somos parte de este ambiente y pues tenemos que convivir de manera conjunta, ¿no? Así es. Bien, pues maestro, vamos a una pausa musical porque queremos que nuestras ciudades amanezcan libres de inundaciones, pero por supuesto que esta situación ambiental de clima, digamos, pues va a existir siempre. Además, lo necesitamos como seres humanos, esta captación de agua que se requiere para poder sobrevivir. Sin embargo, también hay que ver las cuestiones, digamos, antropogénicas que estamos provocando esta problemática y qué podemos hacer. De esto vamos a platicar regresando después de este corte. Así que ahora nos vamos a escuchar Cantos y Flores con el grupo Nahualia. Seguimos aquí en Radio Chapingo. Thank you. In Cuicatl, in Xochitl, in Teotihuacan. Como si fueran flores, los cantos son nuestro atavío. Oh amigos, con ellos venimos a vivir en la tierra. Verdadero es nuestro canto, verdaderas nuestras flores. El hermano canto, aunque sea jade, aunque sea oro, ancho plumaje de quetzal, que lo haga yo durar aquí, junto al tambor. ¿Ha de desaparecer acaso nuestra muerte en la tierra? Yo soy cantor, que sea así. Con cantos nos alegramos, nos ataviamos con cantos aquí. ¿En verdad lo comprende nuestro corazón? Eso hemos de dejarlo al irnos. Por eso lloro, me pongo triste. Tlatzokamati, tatatzin, nezahualcóyotl. Aunque sea jade, aunque sea oro, aunque sea pluma. Aunque sea plumaje de quetzal, aunque fueras jade, aunque fueras sol. Chocay, Niwali Contlamati, Sanka Agniniwan, Aso Toshochiu On, Maye Ignina Pantiu, Kanon Shimowaya, Niwaya Okoya. Aunque fueras jade, aunque fuera oro, al lugar de los descarnados te irás, al lugar de los descarnados. Continuamos aquí en Radio Universidad Autónoma Chapingo en la 11:30 de amplitud modulada y platicando con el maestro Irving Vázquez Cruz con el tema de inundaciones en la comunidad de Nezahualcóyotl. En este municipio, que pues muchos de los problemas se ocasionan precisamente derivados de las inundaciones, pero esta no es la causa, digamos que esta es la consecuencia de acciones antropogénicas, como comentábamos antes del corte. En este sentido, me gustaría retomar parte de lo que por aquí encontré de la investigadora Elda Luyando López, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde nos dice que cada vez son menos las áreas verdes y más las zonas impermeables que existen en las ciudades, lo que genera un mayor calentamiento y propicia inestabilidad con crecimiento en las nubes de forma vertical. Es decir, estas condiciones que como sociedad buscamos una mejor comodidad para las condiciones de transporte, etcétera, o las vías de comunicación, implica afectar precisamente nuestro medio ambiente, y eso conlleva a eliminar, como nos dice la doctora Luyando López, pues eliminar esas áreas verdes y sustituirlas por estas zonas impermeables, lo cual genera pues menos espacios para la captación de agua de lluvia. En ese sentido, maestro Irvic, ¿cómo podemos entonces resolver esta problemática? Supongo que ya ha existido intervención de las autoridades locales del municipio de Nezahualcóyotl para la resolución o atención a este problema de inundaciones como causal de estas afectaciones de salud y ambientales. Dentro de esta investigación, ¿usted ha obtenido información al respecto? Sí, hay que recordar que el sistema de alcantarillado de Nezahualcóyotl ya tiene más de 50 años y esta ya está deteriorada. No por ello hay que evitar esta mirada crítica que los habitantes mismos hacen. Antes de mencionarla o hacer esta crítica con base a las entrevistas, el sistema municipal ha puesto en marcha diferentes estrategias. Algunas de ellas han sido, por ejemplo, NESA Te Apoya, que es una brigada de reacción inmediata. Esta brigada de acción inmediata actúa cuando las inundaciones afectan a las viviendas y afectan la vida cotidiana de las personas. Es decir, cuando afecta sus suministros, afecta si hay algún comercio, les apoyan con algún monto para que hagan frente a esta situación. Estas brigadas también nos dan un poco de contención si hay algún siniestro que afecte su estabilidad emocional. Y de acuerdo a la percepción de los habitantes, en la prevención se realiza desasolve en algunas coladeras, lo mismo que refieren los trabajadores del ayuntamiento. Sin embargo, este desasolve no es en todas las coladeras o en todo el sistema de drenaje, o al menos en las coladeras que los habitantes detectan como puntos de riesgo, no es así. También es importante mencionar que a través del sistema municipal DIF generan apoyos económicos, aparte del que estoy haciendo mención de brigada de reacción inmediata, despensa o algún otro apoyo que mitigue las afectaciones a la familia. Por otro lado, también hacen jornadas de contingencia. Esas jornadas de contingencia es cuando hay un evento hidrometeorológico o geológico, y pues los mismos trabajadores del ayuntamiento, hay que dejarlo bien claro, que quién es. Dan atención a las familias, a las viviendas o a la propia comunidad, son los trabajadores del ayuntamiento o cualquier otra dependencia que sea del ayuntamiento. Es decir, no hay personal capacitado adecuado para atender a toda la población. Es decir, que aquel que se dedique tal vez a actividades meramente de oficina o administrativas, pues tiene que realizar actividades de contención, de protección civil, de primeros auxilios, actuando como primeros respondientes. Y esto es algo que aqueja mucho a, pues los habitantes agradecen esta situación, pero refieren que no están preparados. Los mismos trabajadores del municipio y del ayuntamiento y administrativo refieren que pues no les brindan capacitación para hacerlo, y pues ellos mismos se ponen en riesgo. Por otro lado, en el año pasado le solicitaron un presupuesto para poder renovar este alcantarillado, pero se está llevando ya hace unos meses el comienzo de este nuevo alcantarillado en las principales avenidas de Nezahualcóyotl, pero es una acción paliativa, ya que, como bien lo menciona, la absorción del suelo, la permeabilidad se ve afectada dada la urbanización que se está llevando a cabo en Nezahualcóyotl. Y bueno, recordemos también que una ciudad es limpia no porque limpie más, sino porque ensucia menos. La ciudadanía tiene también su punto de responsabilidad en este sentido, en tanto que las inundaciones parte del problema. Unas cuestiones son estructurales, pero otras también puede ser de cultura, es decir, de que haya basura en exceso y eso impida que los sistemas de drenaje funcionen correctamente, maestro. Así es, tiene que ver también con un sistema cultural en el sentido que hace falta profundizar en la educación socioambiental, en la responsabilidad y la corresponsabilidad que no solamente deviene de las autoridades o deviene de los habitantes, y también de aquellos terceros actores que influyen en la contaminación. Estos terceros actores, hablamos de los que no son habitantes propiamente del Nezahualcóyotl, pero acuden a Nezahualcóyotl a realizar sus actividades económicas. Hay una actividad económica que impacta mucho, de acuerdo a la percepción de los habitantes, en las inundaciones. Para ellos son los tianguis, por el cúmulo de residuos sólidos que se acumulan en las principales avenidas y calles, y lo que hace que en estas principales avenidas y calles, donde están los principales tubos conectores de desagüe, se vean afectados. Ellos son conscientes de esta situación, refieren también que sí, no saben cómo hacer una separación de sus residuos, tienen la intención, aunado a que pues el sistema municipal no implementa esta estrategia. Es lo que le iba a preguntar justamente, si está identificado uno de los problemas, porque es multifactorial lo que ocasiona las inundaciones, el aspecto de la presencia de los tianguis, pero sobre todo la basura que generan, ¿no hay un acuerdo entre municipio y los mismos solicitantes de esta venta de productos para que dejen limpio, o incluso que haya una coordinación de tal manera que el municipio mande un camión y recoja la basura inmediatamente de que estén levantando el tianguis? Sí, Silva, ahí es parte del reglamento y del permiso que se concede. Sin embargo, por un lado están los comerciantes, pero por otro lado están el habitante o el visitante consumidor que no hace un adecuado uso de sus residuos. Ah, okay. Pues entonces lo abandona, lo tira en otro lugar no adecuado. Pues esto no es solamente una persona, pues hablamos de tianguis muy famosos, no solamente en Nezahualcóyotl, sino en toda la zona metropolitana del Valle de México, que impacta de manera importante en la acumulación de basura. Okay. ¿Y ha existido alguna participación de la ciudadanía en apoyo a la resolución de este problema de inundaciones? Ellos, hay que hacer énfasis, es una pregunta muy interesante, porque la comunidad, la ciudadanía, participa a nivel, llamémosle, microsocial. Es decir, en su calle, cuando hay una inundación, si hay una vivienda que está afectada, le ayudan a sacar el agua, a desahogar su vivienda, o prestan sus viviendas como refugios temporales para algún vecino, se juntan para llenar costales para evitar que se vuelva a inundar, o alertan a los vecinos sobre el llenado de sus azoteas, o que a la vez también afecta a la vivienda continua. Por otro lado, también ellos son, es también importante resaltar que ellos han sido muy críticos respecto a la falta de desasolve de coladeras, y cada que van el personal del ayuntamiento, pues le indican cuál es la coladera que se tapa. El personal del ayuntamiento les explica que pues es un sistema, y aunque la destapen, si la coladera que está conectada, que está a 2-3 calles, no las personas no son responsables de sus residuos, se va a volver a tapar esta, porque esta coladera es la concentradora. Y bueno, de esta crítica, pues en ocasiones han referido los habitantes que pues no se les brinda la atención adecuada. Por otro lado, han reducido, al menos en su manifestación, han reducido algunos hábitos que tenían, por ejemplo, o que no tenían, por ejemplo, que era el de no barrer su calle o no recoger ciertos elementos que podían obstaculizar el desagüe de agua. Bien. Pues vamos a un corte nuevamente aquí en Radio Universidad Autónoma Chapingo y regresamos en esta entrevista con el maestro Irving Vázquez Cruz con el tema de las inundaciones en Nezahualcóyotl. Así que nos vamos con El Espíritu del Lobo con el grupo Nahualia. A la luz de la diosa luna se revela con su resplandor, su aullido suelta gota a gota, su espíritu cazador, su eco distante entre los árboles se expande, ve al horizonte en calma, con la mirada de ambas. flores es su canto, flores que me guían. Sus ojos en llamas, sus ojos profundos de antiguas brujerías. Brotan flores de su canto, flores que me guían. Sus ojos en llamas, sus ojos profundos de antiguas brujerías. Lo ves en las espaldas de las cascadas, bajo la luna que cuelga de la nada. Espíritu mágico lleno de fuerza y poder, me alientas a avanzar y a no desfallecer. Brotan flores de su canto, flores que me guían. Sus ojos en llamas, sus ojos profundos de antiguas brujerías. Brotan flores de su canto, flores que me guían. Sus ojos en llamas, sus ojos profundos de antiguas brujerías. Se viste de noche, se viste de día. Sus blancos colmillos advierten cacería. Buscador de caminos, espíritu ancestral, guiando mis pasos cual sombra inmortal. Brotan flores de su canto, flores que me guían. Sus ojos en llamas, sus ojos profundos de antiguas brujerías. Brotan flores de su canto, flores que me guían. Sus ojos en llamas, sus ojos profundos de antiguas brujerías. Espíritu mágico lleno de fuerza y poder. Seguimos en esta charla con el maestro Irving Vázquez Cruz con el tema de inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl. Bueno, nos ha platicado ya parte de esta problemática, que es también una cuestión multifactorial, las afectaciones tanto a nivel de salud como ambientales, algunas de las actividades que ha estado desarrollando el mismo municipio a través de sus autoridades locales, la misma ciudadanía. En general, digamos, estamos viendo el problema de las inundaciones como un problema. Sin embargo, las inundaciones es, digamos que, un tema cíclico que año con año se repite. ¿Existe la manera de aprovechar esta problemática? Es decir, ¿podemos hacer de este problema una solución? Y bueno, ¿qué se necesitaría para llevarlo a cabo? Por supuesto, primeramente tomar en cuenta a la comunidad, a los habitantes sobre cómo viven estos procesos, qué han aprendido, qué les han contado tal vez sus abuelos, qué les han contado sus padres respecto a lo que han hecho, antes se inundaba o no se inundaba, y cuando se inundaba, ¿qué hacían? ¿Cómo hacían frente? ¿A qué le atribuyen que se inunde más o se inunde menos? ¿Qué proponen ellos? La participación activa de la comunidad es el eje nodal, y por supuesto también la participación de todos los actores, de los habitantes, de las autoridades, de las organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial. ¿Por qué? Por ejemplo, se puede implementar la creación de techos verdes, la cual puede funcionar para mitigar el problema de inundaciones y también la crisis de alimentos y la calidad del aire. En el aspecto barrial se sugiere también la creación de espacios públicos verdes con el cuidado del suelo para que haya mayor almacenaje en el subsuelo de aguas, así como la creación de cisternas comunitarias de agua mediante la cosecha del agua, o esta cosecha del agua puede ser utilizada de manera particular en cada vivienda. Sin embargo, esto, la cosecha del agua infiere la participación del sector empresarial y de las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, también de las autoridades administrativas del ayuntamiento para que haya resultados más eficientes y más eficaces. Al ser Nezahualcóyotl una de las zonas con mayor territorio y con mayor número de viviendas en el Estado de México a reserva del censo de este año, pues esto podría tener un gran impacto y podría ser la muestra de algo que se puede llevar a cabo en toda la zona metropolitana del Valle de México. Y desde su propio nombre recordar que Nezahualcóyotl es parte del lago de Texcoco, y esta agua que se ve aquí acumulada por años podría tener otro rumbo que le podríamos ocupar con mayor efectividad. el agua como el arla de la lluvia directamente no es viable, ya que hay un nivel de acidez que no es apta para el consumo humano. Pero si hay techos verdes u otro mecanismo de filtración, sería una estrategia adecuada. Plantas tratadoras de agua, por ejemplo, no necesariamente de aguas negras, pero en este caso sí del agua de lluvia, o algunos filtros específicos que también se pudieran conseguir. Así es, todo ello requiere, vuelvo a insistir, la participación de este tercer sector, que es el empresarial y las organizaciones de la sociedad civil. Y la disposición de las autoridades locales, por supuesto. Claro. Muy bien. Pues, maestro Irving, me gustaría continuar platicando de esta temática, sin embargo, bueno, el tiempo se nos termina, pero ¿algo más que desee agregar? Claro, esta variable de riesgo es permanente. Cada día hay nuevos factores que impactan a nuestra vida cotidiana. Hoy lo vemos con este ciclo de emergencia sanitaria que ha cambiado también nuestras rutinas y nos han puesto a pensar en qué es lo que estamos afectando a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Nos hace pensar si estamos llevando a cabo una buena gestión de riesgos, lo cual nos va a poner en tela de juicio el mejorar hábitos o, si no lo llevamos a cabo, unas adecuadas estrategias, afectar a nuestro entorno. Todo esto se puede llevar a cabo con una educación socioambiental. Y conocer cuáles son las causas y los efectos, el cuidado de los demás principalmente, dejar esta mirada, como ya bien lo mencionaba, esta mirada antropocéntrica, que nos deja a nosotros en tela de juicio saber qué es lo que estamos haciendo hacia los demás y qué es lo que estamos dejando en el futuro. Los temas medioambientales no son una temática de moda, son una temática emergente que estamos al borde, por ejemplo, en este caso de estamos hablando del agua, estamos al borde de una crisis del agua en el año 2050 y estamos a 30 años de poder hacer algo. Y creo que si en esta década no accionamos adecuadamente, al menos en el agua, vamos a sufrir sobre todo en todas aquellas zonas periféricas, conurbadas de la ciudad, por no llevar a cabo una adecuada gestión de riesgo. Bien, maestro Irving Vázquez Cruz, por supuesto me gustaría cerrar la entrevista, pues de alguna manera reforzando el nombre, si nos puede dar el nombre del proyecto que usted desarrolla, y sobre todo si hay manera de poder acercarse vía digital a esta investigación o con usted para quienes estén interesados en conocer parte de este proyecto, algunas sugerencias quizá para algunos otros tesistas que estén trabajando algo similar o de estudiantes que quizá este tema les llama la atención y quisieran entonces abordar la temática con una secuencia de continuidad a este trabajo que usted ha desarrollado. Claro, el trabajo se llama La manufacturación del riesgo social como estrategia comunitaria de prevención ante las inundaciones de viviendas y colonias en Nezahualcóyotl, zona centro, Estado de México. La idea de manufacturación deviene del teórico Anthony Giddens, que nos habla sobre la modernidad, la teoría de la estructuración, en cómo nosotros vamos creando nuevas estrategias para hacer frente a problemas que nosotros no podemos controlar y son nuevos y nos ponen en un estado de incertidumbre. Con mucho gusto podemos platicar. Yo estoy en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bueno, ahorita en esta época de confinamiento aún no regresamos, pero puedo compartir, si me permite, mi correo. Claro que sí. Mi correo es irvingvcruz@gmail.com y con mucho gusto podemos conversar. Y para la consulta del documento, la investigación está concluida. Una vez aprobada por el Consejo Técnico de nuestra honorable escuela, se hace disponible para la consulta en los sitios oficiales de la escuela y con todo gusto la podemos compartir o podemos compartir algunos hallazgos en algún evento o alguna otra reunión académica. Si algún tesista, algún investigador sugiere poder discutir alguna idea, podemos proponer o indagar más sobre ello. Actualmente estamos llevando a cabo un seminario respecto a vivienda y ahí presentaré alguno de los avances y con mucho gusto posteriormente los compartiré con ustedes o me pueden mandar un correo y con todo gusto. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Irving Vázquez Cruz. Si nos puede repetir nuevamente el correo electrónico para quienes quizá fueron por lápiz y papel para poder anotarlo. Sí, gracias. Es irvingvcruz@gmail.com o en las redes sociales estoy como Irving Vázquez en Facebook. Perfecto, pues maestro Irving, de verdad fue un gusto tenerlo en los micrófonos de Radio Chapingo y bueno, obviamente que esta invitación para que continúe en este trabajo está por demás. Seguramente que va a darle un seguimiento a esta problemática, no solo en Nezahualcóyotl, sino también en algunos otros municipios cercanos. Y por lo pronto, pues aquí en Radio Chapingo le agradecemos su atención, el espacio que nos dio de tiempo para poder difundir este trabajo que desarrolla. Muchas gracias. Y en la música nos acompañó Nahualia a lo largo de esta entrevista con el maestro Irving Vázquez Cruz para hablarnos sobre el tema de las inundaciones en Nezahualcóyotl. Las canciones que escuchamos de Nahualia fueron Canto de Primavera, Cantos y Flores, El Espíritu del Lobo, y la canción con la que vamos a cerrar esta entrevista es Mi Hermano el Hombre, por supuesto, con el grupo Nahualia. Así que, pues, vamos a tener más música para reflexionar sobre este tema de las inundaciones, pero como decíamos, más que verlo como un problema, también hay que verlo como una alternativa para la sociedad. Esto es Radio Chapingo 1130 de amplitud modulada. Soy Juanita Meraz y me dio gusto estar con ustedes y con el maestro Irving Vázquez Cruz, que compartió conmigo este micrófono. Sintonizan Radio Chapingo, la voz por el cultivo de la persona y la tierra. Con ustedes, mi hermano el hombre, con el grupo Nahualia. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. El enervante perfume de las flores. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade, el enervante perfume de las flores, el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano el hombre, pero más amo a mi hermano el hombre, pero más amo a mi hermano el hombre. Amo el canto del cenzontle, voces, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano el hombre, pero más amo a mi hermano el hombre, pero más amo a mi hermano.